pasado por la calle en que vivimos, que vivimos en un tiempo tan feliz. Si supieras que ya apenas me he sentido al mirar esos rincones ya sin ti. Y yo creí que no era fácil olvidarte, muchas veces hasta me quise matar. Olvidar una mujer después de amar, pero ahora yo comprendo que es muy fácil olvidar una mujer después de amar. Ella no es nada si sufre, si llora por verme a su lado otra vez. Eso no puede ser, estoy cansado. Lo que no vale se corta y no se recoge en la vida jamás. Sientes que mi corazón corazón está gritando te quiero. No sé qué te han dicho de mí, si te mintieron como soy, ya no vives por mí. Ven aquí por favor. Tómame, bésame, eres mi vida y mi pasión. Muérdeme, acaríciame. Aquí muero a fuego lento. Amor, ¿no sientes que mi corazón está gritando te quiero? No sé qué te han dicho de mí, si te mintieron como soy. Si me quieres así, ven aquí por favor. Tómame, bésame, acaríciame. suena el teléfono, qué feliz me siento al escuchar a tu voz. Quisiera no tenerte tan lejos. Me dice tenemos que hablar, espera un momento, luego me vuelves a llamar. No creo perder mucho tiempo y yo me quedo mirando el teléfono, esperando que me vuelvas a llamar. Imagino tenerte conmigo, pidiendo que me ames aún más. Y te recuerdo así me estira mi cuerpo, dejándome beber de tu mar. Si tú supieras cuánto te quiero, me darías aún más. Tiempo. Y yo me quedo mirando el teléfono, esperando que me vuelvas a llamar. Imagino tenerte conmigo, pidiendo que me ames aún más. Y te recuerdo así me tira mi cuerpo, dejándome beber de tu mar. Si tú supieras cuánto te quiero, me darías aún más. Suena el teléfono, qué feliz me siento al escuchar a tu voz. Quisiera tenerte tan lejos. Me dices tenemos que hablar, espera un momento, quiero decirte amor, tenemos que hablar. Solo me causa. causas dolor. Estuve pensando qué culpa yo pude tener para que me dejes tan pronto así de querer. Si pronto pudiera, para que no muera aquella ilusión, que solo me causas dolor, que solo me causas dolor. Podré vivir de nuestro ayer, porque escucha por favor, quiero tenerte aquí. No, soñar para qué, si tú te vas, sabes muy bien, no sabré qué hacer. Sufrir solo por ti, no volveré a amar jamás. Yeah.

ese gran dolor. No es, ella es la culpable de dar amor. puedo olvidar de aquellos momentos que junto a ti y yo juramos por siempre.